La filosofía en Mendoza, la historia de nuestras ideas. Nuestro programa de hoy está dedicado a la filosofía en Mendoza. La reflexión profunda sobre el yo, el mundo, las relaciones entre los seres humanos, lo más profundo de las cosas. Vamos a comenzar rescatando los inicios de esta búsqueda del pensar cuando los jesuitas en la época colonial ponen en marcha una cátedra de filosofía. Darío Stanrider dice que la filosofía es una gran demoledora de toda firmeza. También dice que el objetivo de la filosofía es amarrear el sentido común. Obviamente que Mendoza no estuvo ajena a estas cuestiones y tuvo un gran impacto el pensamiento filosófico en sus pensadores, en su sociedad, en sus instituciones, de la cual vamos a dar cuenta en este pequeño ciclo de dos columnas que vamos a desarrollar entre este lunes y el siguiente. La idea es poder presentar de forma panorámica los diferentes pensamientos filosóficos en Mendoza, cómo impactaron los grandes marcos de la filosofía en nuestra provincia y cómo se fueron desarrollando políticas muy particulares, casi únicas, con respecto a algunos de los personajes que van a ser los actores fundamentales de estas historias. Quería aclarar de que no vamos a dar una columna de filosofía, sino que vamos a historiar sobre la filosofía. Voy a mencionar panorámicamente algunas corrientes, no voy a profundizar, pero si algún oyente, como siempre, quiere profundizar o saber más sobre alguna corriente, nos escribe y yo le voy a completar toda esa información con bibliografía, comentario y lo que sea necesario. Nos van a acompañar en los audios diferentes historiadores y pensadores de Mendoza, como Arturo Royce, el gran pensador, y Pablo Lacoste y algún otro intelectual que va a ir desandando el camino historiográfico. Nosotros ahora vamos a desandar la primera fase o la primera columna, que va a abarcar 200 años de pensamiento filosófico, que va desde 1757 a 1970, donde comienza a entrar la filosofía de la liberación. Lo primero que hay que mencionar y poner en valor es el rol de los jesuitas. Fueron fundamentales en esto y fueron los primeros profesores de filosofía en Mendoza. Tanto el padre Esteban Fuentes como el padre Francisco Funes eran grandes admiradores de Francisco Suárez, aquel pensador español y demás, y trajeron a Mendoza un pensamiento que va a venir a refutar todas las firmezas intelectuales de ese momento, que era la escolástica humanística. Esto de las primeras nociones de la razón en el pensamiento, pero con una mirada humanística. Y ustedes me dirán, y bueno, ¿y eso qué significa? Significa que aquí en Mendoza se empezó a cuestionar fuertemente el rol del monarca. Se decía, fíjense, muchos años antes de la Revolución de Mayo, de que el poder lo tenía el pueblo, que el monarca no era más que una persona y que no era un delegado de Dios, y también comenzó a penetrar fuertemente en las primeras conciencias burguesas y grupos que no correspondían a los tradicionales de Mendoza. ¿Por qué? Porque van a empezar a hablar de la flexibilización de la conducta humana, y este grupo de jesuitas va a ser titulado con el rótulo de jesuitas flexibles, producto de que ellos veían con cierta mirada positiva romper con algunas cuestiones muy rígidas que tenían la sociedad por aquel momento. Sin lugar a dudas, los jesuitas también estuvieron imbuidos en el pensamiento de la Ilustración, es decir, las nuevas ideas ilustradas que atravesaron el siglo XVIII, y obviamente dentro de este proceso podemos destacar la obra del padre Miguel Allende, que elaboró una obra que la he podido leer de a pedazos porque no está publicada, pero que se llama Descripción de la provincia de Cuyo, en donde directamente bajo el marco filosófico de la Ilustración describe lo que era Mendoza. En ese contexto, una vez que se va desarrollando todas estas matrices del pensamiento filosófico y que ellos se presentan como el grupo hegemónico de esta dimensión. Son expulsados los jesuitas en 1767 y la escuela que ellos habían fundado pasa al control del Estado. Y en este contexto se llama Real Casa de Estudios. Luego, en 1809, se va a fundar el Colegio de la Santa Trinidad, pero ese colegio va a estar postergado hasta los tiempos de San Martín. Y ahí San Martín va a lograr abrir este colegio y va a empezar a hacer una escuela de filosofía fundamental. Esto es fundamental para entender dos cosas en Mendoza que son muy importantes y que por ahí los mendocinos no miramos y que me parece que ponerlo en valor tiene una gran perspectiva. A partir de este grupo de ilustrados mezclados con algunos grupos tradicionalistas, van a formar una agrupación, si se quiere, a nivel mundial, llamada Amigos del País. Esta agrupación en Mendoza va a hacer dos obras que van a ser fundamentales. Primero, van a fundar el periodismo en Mendoza, cerca de 1820. No existían ni los periodistas ni los medios en la provincia de Mendoza para esa fecha. Y por otro lado, van a fundar la primera biblioteca pública de la provincia, comprando ni más ni menos que la enciclopedia francesa. Así que me parece que son dos movimientos intelectuales, sociales y culturales para tener en cuenta y que tienen su origen y su matriz en estos primeros años del siglo XIX. Vamos a escuchar un audio que va a venir a reforzar y ampliar todo lo que he dicho y continuamos con una política lamentablemente terrible y única que va a ser el destierro de los pensadores filosófico de Mendoza. Los dejo con el audio y luego continuamos. Que instauran en su colegio una cátedra donde el pensamiento finalmente chocará con su expulsión en 1767. Había dos profesores de filosofía, que fueron los dos primeros personas que hubo en Mendoza que se interesaban o que trataban este tema. El padre Esteban Fuentes y el padre Francisco Funes fueron los primeros profesores de filosofía en la provincia. Al mismo tiempo, organizaron y organizaron una biblioteca cuya importancia la hemos podido estimar y apreciar gracias a la publicación que hizo, la primera publicación que se hizo de ella, que hizo Juan Draghi Lucero, donde nosotros podemos ver la importancia de los libros que tenía esta biblioteca, realmente notable, sinceramente notable. Esa biblioteca se perdió en parte con el terremoto, y luego en parte se perdió cuando la Compañía de Jesús fue expulsada y todos sus bienes fueron rematados. Estos pioneros de la enseñanza eran suaristas y probabilistas. El escolasticismo humanista que marcó el pensamiento de Francisco Suárez se apoyaba en una doctrina según la cual el poder político emana del pueblo, no del monarca y los reyes, y por tanto, estos no son delegados por derecho divino. Por lo demás, la filosofía moral probabilista permitió en los primeros momentos de formación de la conciencia burguesa una justificación más flexible de la conducta humana. La Ilustración, en tanto, parece haberse hecho presente entre nuestros jesuitas por otras vías, como lo prueba la interesante Filosofía Cristiana de la Naturaleza. Con la expulsión de los jesuitas, el antiguo colegio, a cargo del Estado, pasó a denominarse Real Casa de Estudios. En 1809 se creó el Colegio de la Santísima Trinidad, que recién pudo abrir sus puertas en 1817, ya en plena época independiente. Hacia 1820 y tras inaugurar en Buenos Aires la enseñanza de la ideología, llega a Mendoza y asume la cátedra de filosofía del Colegio de la Santísima Trinidad, Juan Crisóstomo Lafinur, quien da los primeros pasos hacia el laicismo en la enseñanza de la filosofía en la Argentina. Primeros pasos de un camino breve, interrumpido por los sectores tradicionalistas que logran expulsar a Lafinur de la provincia, iniciando así una práctica de interrupciones y expulsiones en Mendoza. Quería señalar fuertemente esto con lo que finaliza el audio, ¿no?, de Juan Crisóstomo Lafinur. Me parece que es fundamental poder entender de que con la expulsión de este pensador que venía verdaderamente imbuido de un pensamiento ilustrado, progresista, laico, y que se había hecho cargo de las cátedras del colegio. Esto es muy importante también mencionarlo, abro un pequeño paréntesis. La filosofía en Mendoza ingresó por los colegios secundarios, los pocos que habían, tuvo un gran auge en ese contexto y me parece que ahí hay algo para señalar como una cuestión embrionaria de la mendocinidad que tanto hemos estudiado en esta columna. Bueno, como le decía, el tema de la Fionure es muy importante porque inaugura una deconstrucción, una fragmentación, una interrupción permanente del pensamiento mendocino a partir del destierro, el ostracismo, la persecución, la estigmatización, y que había un establishment, un sector muy anclado en algunos resortes del poder y lo que vendría a ser en términos actuales los grupos de poder, digamos, que no permitían la penetración de estas figuras en el contexto americano, en el contexto mendocino y también americano, pero particularmente estamos analizando el pensamiento situado de Mendoza, y es ahí donde comienza esta historia que va a ser un eje transversal a lo largo de todo el periodo filosófico que vamos a estudiar nosotros, que es una idea de pensamiento por un lado, pero de intolerancia y persecución por el otro. En Mendoza, como en ningún otro lado tal vez, se ejecutaron las prácticas estas de expulsar al que pensaba distinto, expulsar al que traía ideas que no correspondían y no eran condescendientes con el establishment del momento. Otra cuestión fundamental, me parece que una de las herencias que dejó Juan Crisóstomo fue el tema de los cursos de la filosofía moderna, en donde ahí sí se hace una fuerte impronta en el asociativismo. Los mendocinos, y de hecho después lo va a decir Vialet Massé en su informe en 1904, tienen un gran espíritu para asociarse, ¿sí? Y esta idea de asociación nace con estos pensamientos de la FIUNUR y todo el grupo de amigos del país, con estas ideas que venían, como les dije, a partir de las bibliotecas y demás, y que van a fundar una semilla que va a ser muy clásica dentro de la mendocinidad, como es la idea de la asociación. En este contexto luego saltamos a lo que se conoce como el positivismo, que también penetró y muy fuerte en Mendoza. Luego de estas persecuciones y demás, se produce como un vacío filosófico y con hegemonía clerical y demás, pero hacia mediados del siglo XIX el positivismo, que le recordamos someramente a nuestros queridos oyentes que el positivismo era una corriente que se basa en el conocimiento auténtico mediante el método, la rigurosidad, la fuente escrita y todo eso que tiene que ver con las primeras nociones sobre la ciencia, va a penetrar fuertemente en Mendoza y va a tener algunos representantes muy importantes. Uno de ellos es Agustín Álvarez, uno de los primeros filosóficos, o el primero que fue conocido a nivel nacional e internacional con su obra Sudamérica, en donde critica el continente americano desde una moral biologista. Otro gran pensador del momento es Carlos Vergara, que en 1899 escribe el libro Educación Republicana y introduce a Mendoza algo que va a ser muy importante, que va a ser el krausismo. Le contamos a nuestro querido oyente que el krausismo es una corriente filosófica que va a inspirar luego al radicalismo y, bueno, cuando Irigoyen llegó al poder en la década del 20 hablaba mucho de esta corriente y quiera conciliar esto de la razón y la moral, sintéticamente, como les digo, para poder tener un panorama claro de qué estamos hablando. Y en este contexto se va a producir una disputa muy fuerte entre dos cuestiones que hasta el día de hoy casi estarían presentes, pero en aquel momento habían debates muy fuertes en Mendoza sobre el darwinismo social y el pensamiento tradicional creacionista, ¿no? Me parece que ahí hay una gran fractura, y si nosotros analizamos estos primeros 100 años de filosofía en Mendoza, vemos que es un pensamiento muy antinómico, ¿sí? No habían síntesis de construcción, no habían posibilidades de formar un pensamiento situado con estos grandes marcos universales. Así transcurrieron y así pasó gran parte del periodo que nosotros hemos conocido como la gran inmigración, cuando se produjo el endeudamiento en Mendoza, cuando vinieron los expresidentes, todo este periodo estuvo atravesado por esta idea filosófica. Hasta que como coletazo muy fuerte de la reforma universitaria en Mendoza, en 1921 un grupo de alumnos funda la Universidad Popular de Mendoza y dentro de la Universidad Popular de Mendoza una escuela de filosofía y letras. Esto es muy importante porque acá se empieza a institucionalizar el pensamiento filosófico, ¿sí? Y la universidad va a ser el primer eje para tener esto. Esta es la raíz para entender lo que hoy es la Facultad de Filosofía y Letras y el pensamiento, por lo menos, o la línea institucional. Después vamos a ver cómo va a ir cambiando ese pensamiento según los diferentes aires hegemónicos que van a ir atravesando dentro de este contexto. Aunque parezca mentira, acá no se exilió a nadie, pero sí se bloqueó el proyecto de la Universidad Popular y sobre todo de la Escuela de Filosofía y Letras por estos sectores tradicionalistas, estos sectores clericales que no querían abordar pensamientos laicos, pensamientos biologistas o alguna otra enfoque sobre la realidad, sobre el ser y demás, bloquearon el proyecto de la Universidad Popular de Mendoza. En este contexto, los voy a dejar con otro audio que va a venir a ampliar todas estas cuestiones y vamos a seguir avanzando en estos primeros 200 años de pensamiento filosófico en Mendoza. Pensamiento e intolerancia bien pueden ser los dos elementos de un oxímoron, más allá de la existencia de pensamientos intolerantes. Sin embargo, una de las características destacadas del campo intelectual y filosófico de Mendoza es la difícil aceptación de corrientes y teorías renovadoras provenientes de otros núcleos filosóficos. La expulsión de los jesuitas y luego la obligada partida del pensador Juan Crisóstomo Lafinur muestran que en un clima de intolerancia y rechazo no solo se hace imposible el pensamiento, sino también la convivencia. La intolerancia, una vez más, sería la expresión de expulsiones, como la ocurrida con los filósofos de la liberación y la aparición de listas negras bajo la dictadura militar de 1976. Con el retorno de la democracia en 1983 y la apertura intelectual de algunas facultades, se ha intentado sanar las dolorosas heridas del pasado filosófico, más cercano a la idea de Parménides de la inmovilidad que de las postulaciones de eterno cambio de Heráclito. Es importante destacar que todo este pensamiento comenzó en Mendoza con una particularidad que era oponerse a las matrices aristotélicas, ¿no? Se buscaban otro enfoque alternativo, lo que tenía una cierta preeminencia en otros lugares, que era esta mirada aristotélica. En ese contexto, acá en Mendoza se intentaban buscar, como bien dice el audio, miradas renovadas que apuntaban hacia otros sectores y demás. Una de las mejores síntesis del pensamiento de la primera mitad del siglo XX en Mendoza la tenemos personificada en la persona de Ricardo Tudela, que vivió de 1893 a 1984. Y en este contexto, el filósofo, que si bien era un metafísico, en donde intentaba explicar todas las cuestiones que tenían que ver con el ser, con sus principios y demás, sus obras se preguntaban sobre la vida, la precariedad de la vida, las ansias de la inmortalidad, pero le agregó algo que no había pasado hasta el momento, que era una pluma filosófica que tenía un fuerte arraigo en Mendoza, en la tierra, en el paisaje y sobre todo en los sectores populares. Acá tenemos a la filosofía en la figura de Ricardo como una protesta, como una visibilización de los sectores populares de Mendoza mediante la filosofía y la poesía. La verdad que en estos días he intentado leer muchas cosas de él, hay mucho publicado, así que no les puedo aportar más de la síntesis que le he buscado, pero verdaderamente vale la pena leerlo, porque describe una Mendoza que para nosotros ha sido oculta, y ha sido oculta esa Mendoza para decirnos que somos conservadores los mendocinos, para decirnos que no podemos romper cierta matriz, ese perfil conservador que tantas veces hemos cuestionado de la mendocinidad. Cuando uno revisa el pensamiento filosófico, cuando uno revisa la historia, puede contrastar claramente que los mendocinos no hemos sido conservadores, sino que hemos sido rupturistas, renovadores, con mucha pujanza, siempre respetando las libertades públicas, no en el caso de la filosofía como venimos viendo. En este contexto, Esta obra tuvo un gran auge durante la década del 20, del 30 y del 40, proceso que se van a ir interrumpiendo posteriormente. Vamos a escuchar otro audio que le he preparado y vamos a ir avanzando hacia el final de la columna del día. Los escritores, educadores y políticos que militaron en las diversas líneas del positivismo en nuestro medio fueron contemporáneos de hechos que transformaron muy profundamente la sociedad mendocina. El ferrocarril, la masiva inmigración europea, el nacimiento del movimiento obrero y la permanente disputa en el seno de una sociedad ya marcadamente burguesa entre oligarquías y populismos. En 1894, Agustín Álvarez fue el primer mendocino reconocido en el ámbito nacional como filósofo. Los libros de Álvarez ya alcanzaron reconocimiento entre los contemporáneos, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, entre otros libros, A Sudamérica, Manual de Patología Política, Ensayo sobre Educación, A Dónde Vamos y La Creación del Mundo Moral. En su libro, South America, criticaba la sociedad de su época desde una moral biologista. En ese sentido se podría decir que Agustín Álvarez es nuestro primer filósofo reconocido como tal. Es decir, no es un profesor de filosofía que enseña filosofía en un colegio, sino que es un filósofo, alguien que piensa por su cuenta problemas que tienen que ver sobre todo y fundamentalmente con la nacionalidad, con la política, con la sociología, con las relaciones humanas y con la educación, la pedagogía, en fin, etc. Agustín Álvarez tenía una cosa realmente notable en su época. Es uno de los pocos pensadores positivistas que no era racista. Tenemos el orgullo de decir que nuestro primer filósofo no fue racista, cosa que es realmente una virtud muy grande dentro del mundo contemporáneo y de la época también, por supuesto. En 1899, Carlos Vergara publica su primer libro, Educación Republicana, en el que se esbozan las primeras formulaciones del krausopositivismo. Y en 1904, Julio Leónidas Aguirre dicta sus conferencias pedagógicas, con las que abre las puertas a la filosofía de Comte. La actividad de Aguirre fue realmente importante. Lamentablemente tuvo un fin muy trágico, pero dejó una huella hasta la fecha imborrable por su actividad literaria y sobre todo por su hombría de bien y su entrega total a la comunidad. Fue un gran difusor de las ideas de Ibsen y sobre todo del pensamiento social de las obras de este famoso hombre de teatro Ibsen del siglo XIX. ¿No? Hacia 1930, tanto positivismo como krausismo, que de modo débil habían constituido la ideología además de un caudillo radical, declinan junto al gran caudillo, Hipólito Yrigoyen, con un golpe de Estado que instala el primer gobierno militar profascista en nuestro país. Con el positivismo. En ese contexto, y para sintetizar lo que decía el audio, me parece dos cosas muy importantes para rescatar. Le dejé en la voz de Arturo Roig presentar a Leónidas Aguirre, la verdad que uno de los grandes filósofos de nuestra provincia, y lo otro de la idea de que nuestros filósofos locales no eran racistas, me parece que son dos grandes perfiles del pensamiento filosófico mendocino para destacar en este contexto. Como bien decía el audio, se produce en 1930 el golpe, y con el golpe se caen todas las matrices filosóficas que habían hasta el momento. Y luego de 9 años, en pleno gobierno del Partido Demócrata en Mendoza, se crea la Universidad Nacional de Cuyo, y con ella se crea la Facultad de Filosofía y Letras, muy pegada y con mucha influencia de la Universidad de Buenos Aires. Esta primera década, si se quiere la década corta, que va de 1939 a 1945... va a tener un brillo intelectual muy particular esta facultad, porque bueno, van a venir exiliados de un montón de lugares como españoles y demás, y van a ilustrar el pensamiento de la época, en donde se destacan grandes filósofos como el guatemalteco José Arévalo. Vamos a escuchar el audio que va a sintetizar parte de esto y venimos con el periodo final y el remate de la columna. País. Con el positivismo en retirada comienzan a llegar las doctrinas keynesianas. Con la reforma universitaria de 1918, se abren en todo el continente espacios de vinculación entre los intelectuales y las masas. Tal es el objetivo de un grupo de estudiantes que funda en 1921 la Universidad Popular de Mendoza, y desde esta institución una escuela de filosofía y letras. Estas iniciativas, sin embargo, serán bloqueadas por el proyecto conservador y su abierta política antirreformista. Todas estas búsquedas filosóficas de las décadas del 20 y 30 del siglo XX se reúnen en la obra de Ricardo Tudela, poeta y filósofo metafísico que consagra su producción a las preguntas angustiadas sobre la precariedad de la vida, las ansias de inmortalidad y, a su vez, un apego profundo a la tierra, su paisaje y sus gentes humildes. Las indagaciones filosóficas adquirirán en la provincia rigor académico en 1939 con la fundación de la Universidad Nacional de Cuyo. Lógicamente, desde esa época hasta el día de hoy, la Facultad de Filosofía y Letras que integra esa universidad ha producido intelectuales dedicados a la filosofía. Una época signada por acontecimientos trágicos es la que ve nacer y crecer a la universidad. La Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Fronteras adentro, la universidad se abría camino bajo los gobiernos liberales conservadores derivados del golpe militar de 1930, el populismo peronista y los gobiernos cívico-militares antiperonistas en una permanente contradicción entre el estado de bienestar y el desarrollismo. En su primera década, Filosofía y Letras fue una prolongación de la misma facultad de la Universidad de Buenos Aires, en la que tuvo activa participación Coriolano Alberini. Luis Felipe García de Honrubia, discípulo de Alberini, fue uno de los primeros académicos en enseñar filosofía en la facultad y quien hizo conocer en nuestro medio la crítica de la razón pura de Kant. El exilio mostró sus dos caras en la facultad, recibiendo los aportes de los españoles Claudio Sánchez Albornoz, Juan Corominas y Salvador Canals Frau, quienes huían de su país devastado por la guerra civil. El exilio reaparecería en los años 1945 y 1946, esta vez perjudicando a la facultad con la partida de los republicanos españoles y otros importantes académicos como el pedagogo guatemalteco Juan José Arévalo. Como bien decía el audio, este periodo que se inicia con el triunfo del peronismo impacta fuertemente en la Universidad de Cuyo y particularmente en Filosofía y Letras, a partir de dos o tres cuestiones que quiero señalar brevemente y después lo retomaremos en la próxima columna. La doctrina social de la Iglesia y el Estado benefactor, con estas doctrinas keynesianas que venían de la década del 20, desarrollaron un fuerte impacto filosófico en la provincia de Mendoza. Recordemos que el rector de la universidad era un personaje muy particular que tenía como principios filosóficos a Nietzsche, esta idea de el voluntarismo espiritual, esta idea de esta fuerte vitalidad cristiana, era antipositivista, era anticomunista, basado en un fuerte romanticismo, y que tenía esta idea, don Ireneo Fernández, tenía una fuerte impronta dentro del catolicismo nacionalista que impregnaba aquel momento, la década del 40. Eso va a impactar tan fuerte que Sampaio, que va a ser el titular y el ideólogo de la Constitución del 49, va a tener una relación muy fuerte con la universidad en aquel momento, la visitó mucho y demás. De hecho, era amigo personal de Ireneo, y esto va a provocar un recambio y un éxodo de los profesores que había en ese momento y que eran exiliados, como bien decía el audio, de la Guerra Civil Española y demás, por aquellos profesores que venían de los países que habían sido derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Así que este cambio de staff, de pensadores, de docentes y de esta fuerte impronta en la currícula va a impactar en Filosofía y Letras y se va a mantener por dos décadas hasta que se va a empezar a hablar de la filosofía de la liberación, que va a ser el arranque de la próxima columna de nosotros. Para sintetizar, estos 200 años de pensamiento filosófico mendocino nos muestran grandes periodos de lucidez, queriendo situar el pensamiento, en algunos casos, de los grandes marcos universales en la provincia de Mendoza, y las antinomias, la fragmentación, el exilio y el ostracismo fueron otras de las dimensiones fundamentales para entender la filosofía en Mendoza, por lo menos en estos 200 primeros años. Estas políticas de persecución, estigmatización y demás se van a profundizar en la próxima columna cuando veamos todo el periodo del golpe de Estado y demás cuestiones con los intelectuales que hemos mencionado anteriormente. Así que, nada, me pareció importante poder plantear esto, sobre todo para pensar empezar a pensar la mendocinidad de un lado que no nos cuentan a veces, ¿no? De un lado más progresista, de un lado que hay un pensamiento situado, de que hay una mirada hacia otros sectores que desde algunos sectores del poder parece invisibilizarlo. Así que con esto hemos dado cuenta de la columna del día. Excelente, estimado. Primera entrega, entonces se viene la segunda parte el próximo lunes, si no es feriado. Pero es feriado, ¿no? Creo que sí, que es feriado, sí. Porque el lunes es el tema, el viernes, es el día de la batalla de la Vuelta de Obligado, bien. Así que supongo que se traslada al lunes, y no lo he chequeado. Perfecto. Bueno, y sigue usted ahí en su pelea, en su lucha continua de sacarnos ese mote, ¿no? De que Mendoza es tradicional, de que Mendoza es bueno, eso, ¿no? Ese costado tradicionalista, ese costado conservador, ¿no? Hay otro costado, ¿no? Y es como esto, con sus pensadores, con sus pensadoras, y desde todo punto de vista también, ¿no? De otros sectores también, pero me parece muy importante de donde se piensan, donde se construyen las ideas, ¿no? Que hayan pensadores y pensadores tan notables, ¿no? Sí. Sobre todo para el campo popular también. Totalmente. ¿No? Y cómo desde nuestra matriz filosófica, si se quiere, de los primeros profesores de filosofía, se intentaba ir hacia un pensamiento heterodoxo, ¿no? Uh-huh. Permanentemente los jesuitas planteaban una mirada distinta sobre las grandes cuestiones que universalmente circulaban, y eso siguió a lo largo del pensamiento, que bueno, obviamente que los sectores tradicionales con su repulsión, con su poder de coacción y demás, expulsaban a grandes referentes como la Fionur y otros, ¿no? Así que me parece muy interesante estas miradas y nada, quería compartirlo con ustedes.